vida. En un potrero, una zurda inmortal, con experiencia sedienta, ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Vamos, y a poco que debutó, claro se fue que corrió. Su sueño tiene una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó. Pedrito en el bombo, y el suelo, mira, y el suelo, mira. Es más para porque no había que hacerlo. La fama le presentó a una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer, que de su habitual deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día el Diego está por ganar.